Arriba, por favor. Gracias, chofer. Qué día de miércoles. 1:25. ¿Hola? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo le fue a Lucas en el cole? ¡Lucas! ¡Chofer, al colegio! Sí, señora. Miércoles de vuelta. ¿Qué tiene que ver? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Miércoles de Vuelta. Leonardo Meire, quien les habla. Tengo el agrado de presentarle a mi izquierda a Julieta. ¿Cómo estás, Juli? Bien, ¿vos, Leo? Muy bien, por suerte. Con ganas de hacer este programa que es completísimo. Que hoy nos preparamos muy bien. Tenemos a Sofi también. Sí, que estaba mirando ahí como diciendo, bueno, me van a presentar. Sofi, ¿cómo estás? Muy bien, Leo. ¿Contenta? Sí. Tenés algo interesante para hablar hoy, ¿no? Sí. No sé si recuerdan, le recordamos a la audiencia que los programas anteriores estuvimos hablando de la comunidad Qom, el pueblo originario que es de Formosa, que está reclamando, bueno, estaba reclamando la 9 de julio por sus tierras. Y Sofi, que siempre habla de los Qom, trajo información sobre eso. Así que en breve vamos a hablar sobre la comunidad Qom. Juli, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, nos buscan como Miércoles de Vuelta. Sí. O por mail a miércolesdevuelta@gmail.com.ar. Sofi, si nos quieren llamar por teléfono. Pueden llamar al teléfono de la radio, al 4958-1037, o mandar los mensajes al 15-49-47-98-46. Bien, recordamos a nuestros radioescuchas que tenemos la consigna que dictamos la semana pasada. Tenemos los resultados. ¿De qué se trata, Sofi, la consigna? La consigna se trataba sobre los próximos Martín Fierro. Sí. Habíamos dado algunas categorías y los nominados por Facebook. Y bueno, ustedes tenían que votar por quienes querían que ganen o quienes creían que iban a ganar. Bien. Además de eso, tenemos las 5 que te perdiste. Las 5 noticias de la semana que siempre traemos los miércoles. Y sumado a todo esto, tenemos una columna cultural, por decirlo de alguna manera. Sabemos que este programa, intentamos hacer de este programa algo cultural. Algo que pueda transmitir interés cultural. Sí. Y tenemos la columna de cine hoy, así que vamos a contarle a nuestra audiencia cómo fueron los comienzos del cine, quiénes fueron los creadores del cine como práctica cultural, porque en un comienzo no era una práctica cultural, era algo que se hacía a puertas cerradas. Así que vamos a ampliar sobre eso. Pero dicho todo esto, creo que es momento de hablar de los Qom, que es lo principal. Y lo que nos llena de alegría, por decirlo de alguna manera, sí. Porque hubo una resolución, se pudieron reunir. Bueno, Sofi, contanos. Bueno, sí, bueno, habíamos dicho la semana pasada, y hubo mucha repercusión en los medios, que el lunes pasado se había comenzado una huelga de hambre y un poco más tarde los cortes en la 9 de julio, en reclamo por la devolución de las tierras de la comunidad Qom de Formosa y por justicia por los asesinados del pasado noviembre tras una represión de la policía en Formosa. Noviembre del año pasado, 2010, ¿no? Y bueno, no había... Fueron 5 días de corte e incluso la Policía Federal intentó desalojar a la campe del corte en la 9 de julio. Pero bueno, finalmente fueron atendidos por el ministro de Interior, Florencio Randazzo. Fue el delegado de la comunidad Qom, Félix Díaz, junto con algunas organizaciones de derechos humanos como CELS y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, se decidió que se iba a formar a partir del lunes que viene una mesa de diálogo para lograr la participación y la cooperación entre el gobierno nacional, la comunidad, la primavera y el gobierno provincial. Y bueno, ahí se iban a tratar temas sobre la salud, la asistencia médica, la recuperación de los DNIs de ellos y de las viviendas que fueron quemadas durante la represión, Y bueno, el tema de las tierras, que se les tienen que hacer devueltas. Sí. Se pide la intervención del gobierno nacional en la causa judicial. Sí. Pero eso es un tema más delicado porque por ahora la causa se encuentra todavía en la justicia de Formosa, de la provincia, y por lo tanto el gobierno nacional no puede intervenir dentro de la justicia de la provincia. La comunidad ya hizo un pedido a través de la Cámara de Apelaciones de Resistencia que pide que la causa pase a la Corte Suprema de Justicia. Bien. Entonces de esa forma se evitan temas de corrupción que hay dentro de la justicia formoseña, que no está haciendo nada más que parar la causa e incluso está encontrando culpables a propios miembros de la comunidad. Bien. Dicho esto, bueno, se llegó a un acuerdo de una mesa de diálogo. No es poder crítico, no quiero ser crítico. En realidad me gusta ser crítico, pero no es que sea crítico en este asunto. A lo que voy es a lo siguiente. La comunidad Qom empezó a hacer, más o menos hace una semana, que empezó la huelga de hambre y tuvo que cortar a 9 de julio para que atiendan el reclamo. Y creo que estuvieron más de una semana, ¿no, Sofi? Reclamando. No, con corte no llegaron a la semana. Fueron 5 días. 5 o 6 días. Bueno, más allá de eso, 5 o 6 días. 5 o 6 días en la calle, gente que vive en Formosa, que tuvo que venir hasta acá a reclamar para que atiendan su causa. Así que bueno, estamos contentos porque les hayan dado avanzaron un paso más. Les hayan dado la mesa de diálogo, que hayan avanzado, pero queremos destacar que tuvieron que hacer toda esta movilización para que le presten atención a su reclamo. Así que me parece que no es un dato menor, no hay que dejarlo pasar. Porque quizás si no hubiesen hecho todo esto de venir hasta acá a reclamar, hubiesen seguido desde Formosa, cortando rutas, teniendo incidentes y no hubiesen llegado nunca a nada. Así que me parece importante destacar eso. Dicho todo esto, tenemos tenemos las 5 que te perdiste, pero me parece que la dejamos para más adelante, ¿no, Juli? Sí, para el final. ¿Para el final? La frutilla del postre. Dale. Las 5 que te perdiste. Sofi, hoy antes de llegar estábamos hablando de la consigna del programa del miércoles que viene. Sí. ¿Qué te parece si la anunciamos ya? Bueno, dale. La consigna consiste en... A ver, el programa que viene, la idea es hablar sobre los e-books, los libros electrónicos, y bueno, cómo aparecen ahora. Sí, cómo surgen. Cómo surgen y la relación que pueden tener, que sea mala o buena, entre los libros tradicionales. Cómo lo afectan. Y bueno, la idea es que a través del Facebook ustedes nos den sus opiniones, lo que piensan, distintos puntos de vista. Y el programa que viene va a ser tipo un rejunte de todas esas dudas, opiniones y demás, y aclararlas a través de, bueno, un debate. Está bien, vamos a plantear básicamente cuáles creen que son las ventajas del ebook sobre el libro y cuáles son las ventajas del libro sobre el ebook. Porque justamente por algo existen los dos. No creo que el ebook vaya a reemplazar al libro. O quizás puede llegar a pasar, no sé, eso es lo que planteamos. ¿Pasará que el ebook reemplace al libro? ¿Que está milenario? ¿Ustedes qué creen, o sea, chicas? Por algo existen los dos, pero porque el libro fue primero y sí, ahora está llegando a eso. ¿Pero vos creés que puede llegar a suplantarlo? ¿El ebook al libro, al soporte material en papel? Para mí, en cuanto a uso común, en un futuro sí. ¿Y Gutenberg qué piensa de todo esto? Bueno, habría que preguntárselo, ya no está más, ¿no? Pero bueno, esa es la consigna. Entonces, Sofi, recordarles entonces a la gente, ¿cuál es la consigna? La consigna es que nos digan sobre los buenos aspectos y malos aspectos que pueden tener la aparición del libro electrónico en la sociedad de ahora. Bien. Bueno, creo que hicimos una presentación bastante grata. Recordamos a nuestra audiencia que tenemos la columna cultural, que vamos a hablar de cine, los comienzos del cine en el mundo, las primeras proyecciones cinematográficas a cargo de los hermanos Lumière. Y existían en ese momento dos corrientes. Estaba por un lado Thomas Alva Edison, que es el creador del kinetoscopio, y estaban los hermanos Lumière, que crearon el cinematógrafo. Los hermanos Lumière son franceses, Edison es estadounidense, norteamericano, y surge todo un debate acerca de quién fue el creador realmente del cine. Así que bueno, más adelante en este programa vamos a ampliar sobre esto porque nos parece algo re interesante como para que todos puedan conocer. Vamos a escuchar un tema musical, ¿les parece? Dale. Bien, vamos a escuchar... Ah, tenemos un separador. Ok, vamos con el separador. Miércoles de vuelta. En la radio. En el bondi. Nos volvemos a encontrar. Bien. Volvemos, estamos divirtiéndonos hoy, ¿eh? Tenemos el resultado de las consignas de la semana pasada. Recordamos que la semana pasada les planteamos a nuestros oyentes que pueden participar vía Facebook a través de la computadora. Estoy tentadísimo. Bueno. No, la consigna era: ¿quiénes creen que van a ganar el Martín Fierro? De acuerdo, y... según las ternas que nosotros, digamos, presentamos. Claro. Lo que pasa es que yo esto las dejo a ustedes porque yo estoy remando dulce de leche. Como no miro prácticamente televisión, las dejo a ustedes que hablen. Bueno. ¿Parece? Ajá. Bueno, empezamos con la primera categoría, que era sobre unitario y o miniserie. Los nominados eran Contra las Cuerdas, de Canal 7, Lo que el tiempo nos dejó, de Telefe, y Para vestir santos, del 13. Sí. Y el ganador... Ruido de tambor. Que sí, lo tenemos. Bueno, pues. Lo que el tiempo nos dejó. Ajá. Mira qué bien. Sí. Bueno. Eso es el... Está bien. Veo que no me perdí de mucho. Era un unitario de Telefe. A ver, repetime cuáles son. Era un unitario de Telefe sobre historia argentina. Sí. Ah, bueno, está bien. Estaba muy bueno. A mí, yo también era. Debería haberlo visto, pero no lo vi. Era mi preferido. No, lástima. Ganó el que yo quería. Muy bien. ¿Cuál es el otro? La segunda terna era telenovela. Estaban Caín y Abel, de Telefe. Ciegasitas, de Canal 7. Y Malparida, de El 13. Ah, para no vale. ¿Por qué? Porque Malparida tiene... Claro, tiene toda una revuelta ahora en los medios, ¿viste? Bueno, pero la cosa es... Sí, es su influencia, yo creo que... No sé quién... ¿Cuáles fueron los resultados? Para nuestros oyentes, la mejor telenovela fue Ciegasitas. Ajá. Y yo opino igual. ¿De Canal 7? Que yo quiero. ¿Sí? De Canal 7. De Canal 7. Mira. Ciegasitas yo lo veía de vez en cuando y sí, me gustó. Estaba muy buena. Caín y Abel sé que duró poco, llegó a durar todo el verano. Y Malparida sí tuvo mucho éxito, pero bueno, a mí no me gusta. Bien, ¿cuál es la siguiente terna? Los nominados. La terna siguiente es Entretenimientos, que están Hombre al Agua, de El 13, Justo a Tiempo, de Telefe, y Susana Jiménez, de Telefe. Y el ganador es Justo a Tiempo. Nah, es imposible. ¿Por qué? Nah. Entre los tres, ¿cuál preferís? ¿Viste? No ves televisión. Hombre al Agua, me parece... No. ¿Hombre al Agua cuál era? ¿Cuál era Hombre al Agua? ¿El de, ¿De los hermanos? Hombre al Agua es de El 13. Un juego de tipo Supermatch era. Yo supongo que debe ser un tipo que se cae al agua. O ¿no algo era, así. ¿No era el de los que son de MDQ? Ah, es verdad. Sí, esa. Ah, entonces esos. Yo lo vi un par de veces. Sí, los dos hermanos. Ah, qué bueno. No, yo Hombre al Agua me trae la memoria de... ¿te acordás de Gordo al Agua? Creo que era un programa que el hacía... El programa de... Cavac, Horacio Cavac. Horacio Cavac, sí. Sí. Bueno, eso me trae. Pero era un segmento del programa de Cavac. Ah. Que bueno, era un 2-3 no. Out. No, yo no votaría ninguno. Un 2-3 out en el programa de Cava. A mí Justo a Tiempo me gusta. Justo a Tiempo. Y era bueno. Bueno, ¿y quién ganó entonces? Justo a tiempo. Justo a Tiempo. Justo a Tiempo lo dijimos. Sí. ¿Cuál es el otro? Siguiente. Labor Conducción Femenina. Claribel Medina en Cuestión de Peso, el 13. Ernestina Pais en Caiga Quien Caiga, de Telefe. Mariana Fabiani, de RCM, en América. Mirta Legrand, Almorzando con Mirta Legrand, en América. Susana Jiménez, en Telefe. Y Verónica Lozano en AM Antes del Mediodía, de Telefe. Y ganó Verónica Lozano. Pará, quiero hacer un parate en esto, un paréntesis. Mi mamá no sabe usar la computadora, pero hubiese votado a Mirta Legrand. ¿Sí? Y bueno, está bien. Porque la mira, ¿qué le vamos a hacer? Es cuestión de generaciones, me sí, parece. Sí, a veces yo me la tengo que fumar, pero bueno, a veces, qué sé yo, hace debates. Lleva gente interesante. Sí, a veces sí, a veces no. Pero, bueno, y ganó entonces Verónica Lozano, quien yo también hubiera votado. Bien. ¿Cuál es la otra? Siguiente, Labor Conducción Masculina. Beto Casella, de Bendita, Canal 9. Juan Alberto Badía, de Estudio País 24, El Juego del Bicentenario, Canal 7. Ese yo lo veía a veces. Está bueno. No entendía el procedimiento del juego. Ah. Era un juego de preguntas y respuestas, pero era complicado de entender el sistema. Creo que sé cuál es. Uno que iba con... Estaban todos parados siempre. Los participantes. Bueno, evidentemente parados. No sabemos nada de esto, ¿no? Sí. Bueno, Leo Montero, de 100% Lucha y AM Antes del Mediodía, de Telefe. Sí. Marcelo Tinelli, de Showmatch, el 13. Y Roberto Pettinato, de Un Mundo Perfecto, América. Y acá tenemos un empate. Ajá. Entre Tinelli y Montero. Montero, mirá vos. Pensé que iba a ser Pettinato. Nadie, creo que nadie lo votó. A Pettinato. Pero bueno. Miren, ¿sabes lo que noto? Que son todos tipos que están en dos medios, ¿viste? Están en la televisión y en la radio. Porque yo, por ejemplo, la televisión no miro. Pero están en la radio. Pero los conozco por la radio. Qué loco, ¿no? Como están en todos lados. Sí. Podrían dejar lugar a nosotros, ¿no? Pero nosotros estamos en radio. Bueno, está bien. Pero por eso, que estén un poquito menos. Televisión? Un poco menos. Bueno. Y los últimos dos. Primero, actor protagonista de novela. Damián de Santo, de Botineras, Telefe. Gonzalo Heredia, Malparida y Valientes, el 13. Joaquín Furriel, de Caín y Abel, en Telefe. Nicolás Cabré, de Botineras, de Telefe. Y Raúl Taibo, de Malparida, el 13. Bien, ¿y quién ganó? Damián de Santo. Mira, de Botineras. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué le ven a Gonzalo Heredia, loco? Es un pelo sucio, déjame luchar. ¿Pelo sucio? ¿Qué es lo que le ven? No, en serio les digo. A mí no me... ¿Qué le ven de que es atractivo? Es una cosa que tiene un levante el flaco. Yo no sé quién es Gonzalo Heredia. Ah, para, no. ¿Cómo que no? Para, ¿Gonzalo Heredia no es el morocho? En Valiente no estuvo. Sí, nunca vi Valiente. A mí no me parece sexy para nada. No, sí, la rompía, te digo. Está bien, conmigo no rompía nada. ¿No? No, a mí no me gusta. Capaz te gustaba a vos, Leo, no sé. No, bueno, así le preguntamos. Yo tampoco sé qué le ven. Le preguntamos a nuestra audiencia femenina y que masculina también. Porque por ahí a algunos les gusta. ¿Por qué les gusta? ¿Por qué les gusta Joaquín? No, Joaquín Furriel no. Joaquín Furriel también. Gonzalo tiene, Heredia. Tiene... Gonzalo Heredia. ¿Quién es Joaquín, sí, Joaquín Furriel? Ah, Joaquín Furriel, ese sí lo tengo. El morochito de ojos claros. Que estaba antes, ¿cómo se llamaba? El gusta, al mediodía. A mí me gusta ese, porque es fachero, pero. Gonzalo Heredia, medio medio. No, a mí no me parece lindo. Sí. Bueno, acá nuestra operadora técnica Erika se estaba viendo con una foto de Gonzalo Heredia muy desnudo, que dice que no lo conocía, pero bueno, ahora parece que lo conoce. Quiero decir algo, no vale que digan ¿qué? Eso de mí. No sabía quién era, lo googleé y apareció inmediatamente una foto completamente desnudo, no lo quería conocer tanto. Claro, está bien, bueno, ahora entendemos las causas de por qué el tipo este tiene tanto levante. Claro, y Nati Gabay nos dice por Facebook, Julieta, tus gustos no son normales. Ajá. O sea, Nati, contanos por qué son convencionales. No son normales y por qué. Yo le quiero responder a Nati Gabay. No es que Julieta tiene gustos anormales. Julieta no es normal. No, pero está bueno que sea así, porque tiene su forma de ser extraña que te puede llegar a sorprender. Ojo claro, con eso, es innovador, sí. Bueno, sigamos, siguiente. Fuimos al pasto. Sí. Actriz protagonista de novela. Yo creo que si tuviese con todos esos papeles, yo ya me fui del programa, te digo. ¿O no, Sofi? Sí, estoy perdiendo papeles, te digo. Bueno, Eleonora Wexler de Valientes, Wexler. El 13, Wexler. Sí. Wexler. Juana Viale de Malparida, el 13. Julieta Díaz de Valiente, el 13. Muriel Santa Ana de Ciegacitas, de Canal 7. Y Selva Alemán de Malparida, el 13. ¿Y para repetir el último? Selva Alemán, ¿qué nombre es? Selva Alemán, ¿cuántos años tiene Selva Alemán? Creo que estaba en la telenovela, que no sé, con Arturo Puig. La idea no era ser actriz linda, sino protagonista. Pero bueno, la ganadora fue Eleonora Gruexler o Wexler, o como se pronuncia. Que yo creo que sí, porque hacía un personaje de loca bastante bueno. No tengo opinión. Yo no veía la novela, no, pero tuve la suerte. Creo que vi dos partes en mi vida y todo el mundo decía que hacía como de loca y que estaba bueno. Bien, dicho todo esto, creo que hemos dado unos datos bastante interesantes. Creo que ya podemos fundar un nuevo INDEC y por ahí somos más verosímiles inclusive. Bueno, bajo votación por Facebook podemos decir, bueno, ¿cuánto sale en Loma de Zamora el kilo de tomate? ¿Y cuánto sale en Capital, en Caballito? Y por ahí le empezamos a pegar y le damos mejor a los resultados, ¿no? Y puede ser, uno nunca sabe. ¿Quién sabe? Bueno, recordamos a nuestra audiencia que la consigna para la semana que viene es la siguiente. ¿Qué opinas sobre los e-books? E-books. En comparación con los libros. Sí, déjame aclarar que Sofi se va a encargar la semana que viene de enumerar las ventajas y las desventajas de estos dos dispositivos. Ajá. Así que vos podés opinar. Después, la semana que viene, te vas a enterar realmente de cómo es la cuestión. Ojo con lo que opinás. Ojo. Estamos observando. Bien, vamos a escuchar un tema musical y más tarde vamos a volver con nuestra columna... Sobre cine. Cultural. Porque somos un programa cultural, a pesar de que, bueno, tenemos no cosas de Martín Fierro, exacto. Bueno, también es cultural. No, sí, obviamente, muy cultural. el Martín Fierro es muy cultural, sobre todo en la mesa cuando van a comer todos ahí, hacen toda esa pantomima y después aparece al día siguiente todos borrachos y dicen quién estaba mal vestido y quién estaba bien vestido. Eso bueno, es. Tanto te armoniza Martín no, Fierro. No, no, no. Pero vamos a un tema musical. Está bueno, vamos a un tema musical. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is charging the doors. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Bueno, ¿arranco? Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, eso no es peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alterativa. ¡Yo, yo, yo! No somos chilenos ni argentinos. Mapu Radio, un resumen de actualidad del pueblo mapuche y los pueblos originarios. Esperamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Mapu Radio, la cosmovisión mapuche en el universo de La Colectiva. Somos mapuche, gente de la tierra. Mina. Excavación o explotación por pozos o a cielo abierto para extraer minerales. 5 millones de personas son víctimas de trata. El 90% son mujeres y niñas. Una mujer no es una mina. Una mujer no es una mina. Estás escuchando La Colectiva. Miércoles de vuelta. Cuando la tarde cae, nosotros nos levantamos. Atentí. Aquí estamos de nuevo, miércoles de vuelta se llama esto. Estamos en la radio para La Colectiva y tenemos mucha información para ustedes. Como antes anticipamos, tenemos la columna cultural. Sofi quiere decir el tema que escuchamos. Yo quiero decir que te salteaste de decir el tema que es de Queen, A Kind of Magic. Sí, It's a Kind of Magic. Yo creo que no hace falta decirlo porque es un gran tema y todos lo conocemos. No, todos no, no creo. Hay gente pero que capaz lo conoces por oírlo y no el nombre. Sí. Y si no lo decís, después cómo lo buscas. Sí, como te pasaba, viste, a veces que vos estás escuchando un tema en la radio y decís, ay, ¿cómo se llama? ¿Qué digan? Busca no una parte dice. De la canción. Claro, un locutor como canción. Vos sí. No lo dice. Pero para eso tengo a vos. Claro. Que te acordás. Muy bien. Bueno, como les comentaba volviendo antes, al tema. Volviendo al hilo conductor de este programa, tenemos una columna que es muy cultural. Y la voy a hacer yo. Eso es más importante todavía. Yo. Así que, bueno, como les dijimos, vamos a hablar del cine, de los comienzos del cine. En un principio, cuando empieza a surgir esta movida del cine, no se pensaba el impacto que iba a tener hoy en día, por ejemplo, o en los años 60. El cine surge como algo por puertas adentro, o sea, todos los científicos de esa época, recordemos que en esa época se había inventado la fotografía, el telégrafo, el teléfono, bueno, el telégrafo fue uno de los primeros medios que se inventa, pero el teléfono, la fotografía, el daguerrotipo, que era el primer dispositivo que permite tomar imágenes. Bueno, todo eso se fue desarrollando allá por Europa y en Estados Unidos. Fue todo un momento revolucionario. Después de la Revolución Francesa, todos los científicos empezaron a hacer grandes avances en los medios de comunicación. Empiezan a surgir los primeros medios de comunicación, los medios de prensa. Y bueno, fue todo un momento de descubrimiento, por decirlo de alguna manera. Algunos perseguían algunos objetivos, que era, no sé, el teléfono, el telégrafo o la fotografía. Otros iban más allá de eso. Y bueno, así surge en un taller de fotografía los hermanos Lumière, que eran hijos del dueño del taller de fotografía. Bueno, estos muchachos se interesaban por transmitir a través de imágenes. Así tenían la posibilidad de, con las imágenes en movimiento, poder generar una idea, ¿no? Entonces empiezan a hacer toda una especie de estudios a partir de 1882. Bueno, como ellos tenían la posibilidad de, a través de su padre que tenía un taller de fotografía, tenían la posibilidad de jugar con esto, poder poner en práctica diferentes usos de las imágenes, de la fotografía, y bueno, fueron desarrollando toda una técnica que lo nombraron cinematógrafo, que es un aparato, es un dispositivo que permite proyectar y filmar. Entonces, cuando descubrieron esto, los hermanos Lumière, lo que hicieron fue filmar. Pusieron la cámara fija a la salida de la fábrica del taller del padre, que, bueno, estos chicos se llaman Louis Lumière y Auguste Lumière. Son dos hermanos que se diferenciaban en 2 años de edad. Bueno, pusieron la cámara a la salida de la fábrica de su padre y filmaron como los obreros salían de la fábrica. Eso fue la primera filmación. Algo re común, sí. Re cotidiano. Justamente lo que querían expresar era eso. Expresar la cotidianeidad de la vida de la sociedad. porque en esa época se empezaron a implementar muchas las fábricas, se empezaron a mover la gente del campo, los que vivían en los lugares rurales, se trasladaron al centro, a la urbe. Entonces, bueno, querían transmitir eso, esos cambios que se veían en la sociedad. Es por esto que también hacen otra filmación, que se trata de el tren que arriba a la estación. Ajá. Ponen la cámara fija y el tren de repente como que viene y como que va a chocar a la cámara. ¿Y Sophie quiere decir algo? No, yo conocía la anécdota de esa filmación con el tren. Sí. Me habían contado que cuando el tren es como que viene hacia se acerca a la cámara, se dirige hacia la cámara, la gente que está en el cine, sí, que esto era una novedad todavía, ¿no? Se asusta porque empieza que el tren los va a atropellar y sale del cine. Claro, bueno, es que esto es lo que generaba, que la gente no entendía cómo podían transmitir esas imágenes, ¿viste? Es como que era algo muy novedoso. Y también, aunque les parezca loco, rechazaban esto. La gente no creía en esto, les daba rechazo como algo nuevo, como que no puede ser. Lo dejaban relegado como en el ámbito de la fantasía, de lo mágico. No le prestaban atención al cinematógrafo. Bueno, el cinematógrafo por los hermanos Lumière fue presentado varias veces en París, en los Grand Café París, porque antes lo que hacían los intelectuales, los aristócratas y la burguesía alta era reunirse en estos Grand Café a debatir, ¿viste? Y veían las cosas, las invenciones nuevas y todo esto. No tenía alcance a toda la civilización. Alcanzaban solamente la clase pudiente, podía asistir a estos lugares. Entonces, bueno, los hermanos Lumière presentan el cinematógrafo y presentan estas proyecciones. Y yo tengo una duda. ¿Eran largas las proyecciones o eran...? No, eran cortitas. Bueno, las primeras tres son la salida de los obreros de la fábrica, la llegada del tren a la estación y el desayuno de un bebé. Que, bueno, un bebé desayunando, comiendo. Y también tenían, más adelante, pusieron en el repertorio el regadero regado, que es el comienzo de la comedia a nivel mundial. Era un regadero, si son amigos de Facebook, o si no lo son, háganse amigos, pueden ver que lo subimos a Facebook. Era un regadero que estaba con la manguera regando, otro tipo va, le pisa la manguera, deja de salir agua y mira por qué deja de salir agua, y cuando mira la manguera se moja la cara. Cuando se da cuenta que es el otro tipo que le pisa la manguera, va, lo corre. Bueno, es muy gracioso, la verdad, verlo. Qué sé yo, vos pensás que en 1905, 1906 surgen estas cosas que vos decís, wow, ¿entendés? Claro. Lo veías en el teatro, por ahí te podía llegar a causar gracia, pero verlo en imágenes a través de un proyector es algo muy loco. Bueno, después de todo esto, los hermanos Lumière presentan el cinematógrafo, qué sé yo. Bueno, eso era por el lado de Francia. Sí, obviamente. El otro lado del mundo, cruzando el océano, había una lucha con estos hermanos, sí, por los ¿me querés inventos. Pelear? Así, yo vengo de América. ¿Vos sos de la corriente? Yo vengo de América. Bien. Donde se encontraba Edison. Sí. Muy conocido por ser el inventor de la bombita eléctrica. Y entre otras cosas, ¿no? Sí, bueno, tiene patentados como 1000 inventos. Y en realidad, no los 1000 inventos eran de él. ¿Por qué Edison qué tenía? Tenía muchos ayudantes. Sí, que tenía un taller además también. Se dice que estaban muy mal pagos. Bueno, cuales los trataba mal, y muchos de ellos perfeccionaban inventos y él los patentaba a su nombre cuando en realidad no había sido él quien realmente, claro, los inventaba. Porque incluso, como decíamos antes, Juli, todos perseguían el mismo objetivo quizás a veces, y bueno, iban tomando un poquito de cada uno para llegar al dispositivo final. Exactamente. Y además había como una digamos, como ganas de hacer como más tecnológico cada uno su sociedad. Sí. Bueno, entonces Edison, que se pelea con los hermanos Lumière, incluso él había inventado el cinetoscopio, el kinetoscopio, sí, que reproducía imágenes junto con sonido. Él había inventado el fonógrafo que reproducía sonido. Después, Perdón que te interrumpa, sí, vendría a ser como los comienzos de la radio, el fonógrafo. Podías transmitir sonidos, era como un dispositivo que después vendría a ser lo que era la radio. O sea, después se empezaba, obviamente, a generar algunos cambios, uh-huh, en el dispositivo. Bueno, después él también registra la patente del cinetoscopio, el cual era simplemente era como ver una película, pero individualmente, porque él pensaba que si él proyectaba para mucha gente iba a perder dinero. Sí. Tenía una visión económica. Lo quería hacer simplemente para uno. Sí. Y luego inventa el kinetógrafo, el cual registra imágenes en movimiento, y el kinetoscopio, el cual reproduce estas imágenes que eran registradas con el otro invento. Sí. Y él, lo que faltaba era el cinematógrafo, que era lo que hacen los claro. hermanos Lumière, que es proyectarlo a todo el mundo. Por eso se dice que los hermanos Lumière son los padres del cine, porque los hermanos Lumière lo que posibilitan a la gente es poder ver un grupo, en principio era un grupo reservado, un grupo pequeño, poder ver la proyección. En cambio, el kinetoscopio, como dice Juli, lo podía ver solo una persona, una ¿no, persona. Juli? Era como ver un telescopio, como poner el ojo en un telescopio. Claro, por eso el debate, a ver quién lo inventó. Y bueno, después Edison se ve que se dio cuenta que les convenía más que lo viera mucha gente. Y antes de que, en esta guerra, por inventos, antes de que los hermanos Lumière llevaran el cinematógrafo a América, él compra la patente del fantascopio, que era un proyector y lo llama vitoscopio, sí. y organiza la primera proyección pública en Estados Unidos. Bien. Intentando ¿en qué año, Juli? Adelantarse en 1896. Bien, los hermanos Lumière patentan el cinematógrafo el 13 de febrero de 1894. Después, el 22 de marzo de 1895, es mostrado por primera vez. Y luego, la segunda vez que presentan el cinematógrafo, pero ya con público, un público que paga una entrada para verlo, esto fue el 28 de diciembre de 1895. Así que... Los inventores del cinematógrafo fueron, los hermanos Lumière, y él intentando adelantarse sí. a que llegara eso a América... patentó a su nombre el vitoscopio. Bien, fue más o menos también en el mismo momento, o sea, casi los dos juntos, ¿tenés algo más que decir de eso? Y la película eran duraciones de un minuto, no son las películas de hoy, sí. pero él filmó La danza serpentina, donde una bailarina llamada Carmencita sí. Hacía una danza, y esta fue la película con la primera censura, porque mostraba sus partes inferiores. Mira. Y fue censurada. Bien. ¿Partes inferiores a qué te referís? A las piernas. Bien, volviendo un poco para Francia, para mi lado, los hermanos Lumière pensaban que el cine era una invención sin ningún futuro, que era solamente utilizable en el ámbito de la intimidad. Entonces, lo que hacían era básicamente fabricar el aparato, el cinematógrafo, a quien se lo pedía. Bueno, en este caso, alguien que pidió el cinematógrafo era el zar Nicolás. Cuando lo coronaron a él, fue grabado a través del cinematógrafo. Después de un tiempo, los hermanos Lumière se interesaron por otras cosas de la ciencia y abandonaron la industria del cinematógrafo. Pero, ¿qué pasa? Había un tipo muy loco, pero muy simpático, que se llama Georges Méliès. Georges Méliès asistió el 28 de diciembre de 1895 en París a la segunda presentación del cinematógrafo hecha por los hermanos Lumière. Cuando Georges Méliès, que este hombre era un ilusionista, un director de teatro, un actor, que lo que le importaba era más que nada hacer reír a la gente a través de su arte, cuando el tipo ve la importancia, lo que puede generar el cinematógrafo, se le mete en la cabeza que quiere tener el cinematógrafo para poder hacer películas. ¿Y lo consigue? Les pide a los hermanos Lumière que le vendan el aparato. Los hermanos Lumière le dicen que no se lo van a vender. Entonces, Georges Méliès, loco total, quiere tener el aparato y lo inventa él. Copia la fórmula y se hace su propio cinematógrafo. Y a partir de ahí, Georges Méliès empieza a hacer películas. El 5 de abril de 1896... proyecta su primer película en el teatro Robert Houdin. Esto es en Francia. Y eran pequeñas escenas al aire libre, así como las que filmaban los Lumière. Uh-huh. Bueno, después más adelante, él se da cuenta que el cinematógrafo puede alcanzar a un público más grande y se puede transmitir muchas cosas. Entonces, funda una productora, porque le gustaba el cine, evidentemente. Funda una productora en 1896 y la llama La Star Film. Y a partir de ahí, ¿sabes cuántas películas se produjeron en esa productora? No. Aproximadamente 4.000 películas. ¿500? ¿De qué año estamos hablando? Esto es 1896. 500 películas eran de su obra. De su autoría. De su autoría. Y una de las más características, que también lo subimos a Facebook, es la película que hizo en 1902, que se llama Viaja a la Luna, que es un hito en la historia del cine, porque transmite en la película la evolución, la continuidad narrativa. Se arma como una especie de guión, digamos, y todo tiene un hilo conductor. O sea, el viaje a la Luna es unos astronautas que quieren ir a la Luna. Bueno, así comienza, viajan a la Luna, después el cohete que es enviado a la Luna choca contra el ojo de la Luna, y es todo a través de un tratado muy mágico, una manipulación de los diapositivos que hace Georges Méliès, que genera que sea fantástico. Entonces, bueno, a partir de esto, Georges Méliès implementa estas nuevas técnicas de rodado, que después van a seguir siendo utilizadas por otros directores. Déjame decir lo último, porque ya nos fuimos un montón, pero bueno, realmente es apasionante saber todo esto, porque nosotros vamos al cine a comer pochoclos y a ver películas de Hollywood y no nos enteramos de todo esto. Todo lo que hubo antes, que es maravilloso. Bueno, Méliès, estas películas que hace, bueno, Viaja a la Luna, las quiere expandir por todo el mundo. Pero ¿qué pasa? No lo dejan. Él quiere en Estados Unidos vender películas y Edison no lo deja. ¿Qué hace? Su película... Edison es el malo de la película. Claro. La reedita en Norteamérica y la vuelve a reproducir. O sea, la vuelve a proyectar. Pero ¿qué pasa? Méliès no recibe ni un mango de todo esto. Entonces, bueno, ello genera causas judiciales y todo esto. Y bueno, después de eso, Georges Méliès, a partir de que, bueno, estamos hablando más o menos de los primeros del comienzo de la Guerra Mundial, que fue en 1914, era todo un clima muy tenso, ahí en Francia, que era el centro de la Guerra Mundial, bueno, Europa, toda Europa fue el escenario de la Guerra Mundial. Entonces Georges Méliès abandona el cine y vuelve a su actuación en el teatro y su influencia como director y todo esto. Así que bueno, es apasionante saber que un tipo como Georges Méliès pudo, a través del cinematógrafo, transmitir ideas y proyectar su arte. Así que bueno, esto... Y algo que me olvidé decir, que tengo que decir porque lo subí a Facebook, el video, que se llama Mary Had a Little Lamb, que significa María tuvo un corderito, que era la primera pieza interpretada por Edison en el fonógrafo. Es un poema, bueno, que fue grabado en el fonógrafo y fue lo primero. Bien. Sofi, ¿tenés una pregunta? Sí. Yo estaba pensando en... Bueno, hablaron sobre cómo se fue evolucionando el tema de el cine y cómo la reproducción y todo esto, ¿no? Los primeros aparatos. Pero, ¿en qué se basa? ¿Cómo es el funcionamiento científico, diríamos? Bien. De esto. No tenemos... Creo no, que... sí, sí. Ella se está refiriendo a las hojas de celuloide. Los fotogramas, decís vos. Sí. Esto es así. No lo voy a decir con términos específicos porque realmente no los conozco. Pero bueno, se proyectan 24 fotogramas por segundo. El fotograma es, ¿viste? La cinta de proyección que tiene unos agujeritos a los costados. Sí. Que supuestamente gira, a través central, como unos plastiquitos entran en esa cinta. Bueno, 24 de esos fotogramas chiquititos, que son fotitos, una tras la otra, se reproducen en un segundo. Entonces, lo que genera en el ser humano es que parezca un movimiento, que la imagen se mueva, pero en realidad son todas imágenes, son todas fotitos chiquitas que van sucediendo una tras otra. Entonces, lo que genera es una persistencia retiniana, se llama, que es que el ser humano pueda pensar que son imágenes, que es una imagen en movimiento, pero en realidad no es una imagen en movimiento. Es algo psíquico, es algo que tenemos incorporado y que lo tomamos así, porque lo vemos así, ¿entendés? Y un dato interesante sobre esto es que Edison intenta también patentar la película de celuloide a su nombre, pero George Eastman ya se lo había adelantado, entonces él lo que, digamos, patenta, o sea, él dice que lo que él inventó fueron las perforaciones laterales del celuloide. Sí, me parece que también es mentira eso, pero bueno, no importa. Bueno, esperemos que hayan disfrutado esta columna cultural. Nos aceleramos un montón, pero porque teníamos mucho para hablar de esto y nos apasiona realmente el cine. Así que bueno, espero que les guste. Más adelante haremos otra cosa, quizás de teatro. Sí. ¿Qué les parece? Sería. Bueno. Vamos a escuchar un tema musical ahora para distendernos un poco y enseguida volvemos. Sí. estamos escuchando Heart of Glass de Blondie. Bien, dicho esto, estoy compenetrado con lo del cine, como me gusta. Tenemos las 5 que te perdiste, Juli. Sí, vamos a empezar con una noticia de la libertad de prensa. Ayer fue el Día Internacional, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Un tema me parece muy importante. Y el Comité para la Protección de los Periodistas hizo, digamos, un informe con las 10 herramientas de los opresores de Internet. El día de hoy, aunque esto es algo que yo creía imposible, pero bueno, no. Hay mucho ataque a la libertad de prensa por Internet por parte de los gobiernos. Por ejemplo, en China, digamos, las 10 herramientas que ellos mencionan son: en China, los virus informáticos que envían a los correos electrónicos de los periodistas. Entonces eso hace que luego puedan, el gobierno pueda infiltrarse en toda la información que ellos tienen. Sí. Después tenemos Irán, donde Estados Unidos comenzó a trabajar con tecnologías contra la censura, y en Irán están inhabilitadas estas tecnologías contra la censura. Ahora, a mí me parece, o sea, vos tenés todos estos datos que fueron dados por la Comisión de Protección de los Periodistas. Y si estos datos son públicos, ¿no hay una organización como esta, por ejemplo, que debería hacer algo? Es que sí, todos sabemos, por ejemplo, que en Egipto en el verano, durante la revolución, hubo una semana sin internet. Y después, bueno, esto no lo pudieron mantener durante mucho tiempo, y por eso fue una semana. Claro. Pero es parece como para algunas cuestiones los organismos son rápidos para actuar, y o se meten, intervienen mucho sin ningún problema, ¿no? Como por ejemplo la OTAN, o ahora, bueno, Estados Unidos, que se... Y actúan rápido y intervienen y se meten sin ningún tipo de problema, ¿no? Y con estas cosas como que se dice, se sabe, pero no... Bueno, pero eso es el laissez faire del capitalismo, dejar pasar, ¿no? Pues en realidad justamente por eso se hacen estas revoluciones, por eso están en estos países. Por eso están en China, en Irán, en Etiopía. Claro, pero me refiero a que cuando conviene se interviene sin ningún problema. Y como la gente no se da cuenta de esas cosas, es como que se interviene buenísimo y lo demás... Pero no. La gente sí se da cuenta. Pero esta noticia, ¿en dónde salió? ¿La sabés vos? Porque la estás leyendo, pero... Va, yo por lo menos en los diarios no la encontré. Egipto no tuvo internet. No, bueno, esto de... Que Cuba es muy difícil tener internet también. Pero este informe oficial del Comité de Protección de Periodistas, yo no, por lo menos en los últimos días... Lo que quiero decir, Sofi, es que no se le da tanta relevancia, quizás. Sí se debe tratar en los medios, pero no se da relevancia que necesita, que requiere. Eso es lo que vos querés decir, Sofi. Sí. Y que por ahí tampoco nadie los defiende, estos derechos que deberíamos promulgar. Claro, se pasan promulgar. Por alto. No sé, para mí sí. Por eso, bueno, por ejemplo, Estados Unidos estaba haciendo estas tecnologías contra la censura. Pues el gobierno... Sí, está bien, pero convengamos que creo que Facebook y todas las herramientas de control, todo eso va a parar en una base de datos. Creo que nos están observando todo el tiempo. Ah, y sí, de hecho, justamente, sí. Las redes sociales son tan públicas, es obvio que las pueden controlar y que seguramente lo hacen. Pero no entiendo qué va. No, no importa, eso. Ah, bueno. Continúa. Cambiamos y vamos a una noticia que también es bastante como... A mí me impactó, ¿no? En México, una chica de 20 años subastó su virginidad. ¿Cómo es esto? Esta chica era virgen. Y quería, bueno, dejar de ser virgen, ¿no? Lógicamente. Y... No, quería guita, me parece. Bueno, sí, supuestamente quería dejar de ser virgen. Pero entonces, a través de una organización de prostitución de lujo que existe en Bélgica, se organizó una subasta, y el ganador fue el postor que pagó 50.000 euros. Wow. Para pasar un día con esta chica. Además, ¿ha transmitido por televisión esto? No, sí, porque claro, viste, ya que se subasta. No, porque es todo anónimo. Capaz no se sabe ni quién es la chica. Magista, ni quién es qué sé yo. No sé qué va a hacer con la plata. Sí, bueno, con la plata, no, pero hay que pensar que es en una organización con un objetivo benéfico, porque la chica va a donar el 5% de lo que gane a War Child, que es una organización holandesa que se ocupa de las víctimas de las guerras menores de edad. Así que bueno, si todo es por un bien benéfico... Bueno, está bien. Si ella no la afecta... No. Y bueno, la chica quería perder la virginidad y de paso ganó plata. Sí, un dato a destacar es que... Quería perder con cualquiera y dijo, bueno, ya que estoy... Sí, de paso ganó plata. Estamos sacando unos mangos. Igual la plata también va parte a la organización de prostitución. Que quiero aclarar que en México no es ilegal. La prostitución no es ilegal. No supone un delito. ¿Sí? Bueno, ¿sabes qué? En China está prohibida la prostitución. ¿Y sabes qué? Hasta te pueden llegar a matar por el tráfico de mujeres. Esta noticia tiene que ver con la número 3. Porque escapar en bolas para que no te maten es lo que vos podés hacer en China. Resulta que se produjo una fuga de mujeres y hombres desnudos luego de que la policía local en China ingresara a un burdel. Bueno, llegaron y estaban todos en fraganti. Entonces, ¿qué pasó? Algunos hombres y mujeres empezaron a correr en pelotas. ¿Cómo claro. Como estaban, como Dios los trajo al mundo. Había que salir y bueno. Y bueno, hay una imagen que después, si quieren, podemos subir a Facebook, que es muy graciosa, de un hombre que está trepado como a un poste y está en culi. Y bueno, y se lo ve ahí todo medio así y se está escapando. Bueno, después la policía logró agarrar a algunos que estaban escapando y le van a aplicar la sentencia. No creo que los maten, pero seguramente les van a dar una pena muy dura porque en China, como dije antes, se aplican severas multas y castigos a la prostitución. Así que, bueno, esto es lo que pasó en China. Y hablando de él, de subir fotos a redes sociales, ahora hay una red social donde uno puede compartir lo que quiera sobre sus mascotas. Las queridas mascotas, si tenés una mascota, puedes entrar a mypetboom.com, mypetboom.com, sí. Y podés compartir ¿Y qué pones, secretos, sí. Pedir ayuda para cómo cuidar tu mascota, conseguirle novios a tu mascota. Está bueno, a mi mascota le gusta Leucanuba. ¿Qué le gusta a tu mascota? Y es una red social para compartir lo que uno tenga ganas. Está bien. ¿Los controlarán a ellos también? A ver qué hacen los perros. Los mascotas. Y yo creo que sabes para qué es. Para hacer un análisis de mercado y saber qué es lo que consumen los perros. Y por qué. Ah, sí, probablemente. Claro. Capaz que lo hacen por razas, ¿viste? Capaz que analizan por raza. Mira, tal raza come más que y otro. Y la cantidad de plata que deben pagar las marcas de... El que diseñó el sitio dice que lo hizo porque un amigo que tenía un tipo de perro boxer poco común. Sí. Estaba desesperado por conseguirle pareja a este boxer y bueno, por eso creó la red social para poder conseguirle pareja. Mira, qué bueno. Bueno, ojalá que le consiga. Y que se consiga una pareja también. Si no tiene. Sofi. Bueno, voy a rematar con una noticia que. No sé, a mí realmente me resulta un poco. Asquerosa. Áspera. Sí, así, no me. ¿Por qué? Porque se trata sobre una lengua electrónica para besar por internet. Bueno, venimos hablando de los novios por internet, de la ahora red social para perros para que busquen novias. Existen millones de redes sociales para que la gente busque novio. Y bueno, ahora se creó un dispositivo que es de transmisión de besos. ¿Sí? Que lo creó Nobuhiro Takahashi. Que lo que hace es, imita los movimientos de la lengua y los reproduce a través de un aparato de plástico para que la otra persona pueda sentir el cariño transmitido, no sé, a través de internet. ¿Y esto te lo podés poner en todo el cuerpo? ¿O vos recibís el beso? Claro, capaz que no querés un beso en la boca, querés un beso en la nariz, ponele. Sí, lo que pasa es que no creo que sea muy sexy, porque es... ¿Te imaginas besando una cosa de plástico? No. ¿Con pasión? No. Es un tubo de plástico rotatorio que dice, poco tiene que ver con la textura de una lengua de verdad. No es capaz de hacer torsiones ni cambios de forma que pueda hacer ese músculo. Entonces, en realidad es como si vos agarraras una plastilina más o menos y... ¿Qué? Y bueno, pero hay que perfeccionarlo, ¿viste? Capaz que ante la necesidad hay gente que lo usa. ¿No? Puede llegar a resultado. Si existe por algo. El que lo creó por algo lo inventó. Bueno, así que terminamos con esta noticia. Bien. Y estas fueron las 5 que te perdiste. Sí, yo creo que ahora la gente va a estar más informada sobre todo esto. Sí. Y van a empezar a ser más críticos, creo, de la realidad. Con todo lo que acabamos de dar. Claro. O por ahí están más divertidos. Empezamos así como con una bomba y terminamos como muy light. Y bueno, pero porque hay que besarse un poco más, ¿viste? No sé si a través de los dispositivos de plástico, como los que está inventando el chico este, pero bueno, hay que dar amor. Así que bien, esto ha sido nuestro programa de hoy. Les recordamos a la gente que pueden hacerse amigos del Facebook, ¿no, Juli? Ah, sí, nos pueden buscar como miércoles de vuelta. Sí, y si no, pueden escribirnos un mail a... miércolesdevuelta@hotmail.com.ar. Bien, recordemos la consigna para el miércoles que viene. ¿Qué pensás de los iBooks? Bien. Dicho todo esto, creo que ha sido un programa bastante completo y acelerado. Sí, ¿no? Yo lo disfruté mucho. Así que... Nosotras también. Quiero dedicarle este programa a mi hermana Romina y a mi sobrinito Tobías, que tiene más de un mes ya, un mes y unos días, que es muy bonito. Y a mi mamá, que está escuchando, que mi mamá es rockera y le gusta Charlie. Así que, ¿saben qué? Nos vamos a ir con un tema de Charlie García, que la operadora técnica nos va a poner. Les deseamos que tengan una linda semana. Nos volvemos a ver y a escuchar el miércoles de vuelta, como todos los miércoles. Les mandamos un beso muy grande y los dejamos colgados del aire. Chao. Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, la lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser. No digas nada, vete de aquí, porque yo estoy donde nunca voy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Baby, chippy, chippy, chippy, chippy, bom, bom, bom, bom, bom, bom, chippy, chippy. Si este dolor durará por siempre, es que el mercurio lo tengo aquí. Ya no digas más palabras, nene, ya vete de aquí. Y no te olvides nunca que primero, a ver, chibi chibi. Gran idea, podremos ir a la escuela. Ah, ya. Again. Esta canción durará por siempre, como los discos.